Escapó el Chapo Guzmán del penal de Puente Grande, ofreció billete verde para poder escaparse. Con dinero baila el perro, las puertas solitas se abren. ¿Dónde está el Chapo Guzmán? Solamente Dios lo sabe. Estarás en Sinaloa, Sierra de Badiraguato, tú que lo viste nacer, protege muy bien a tu hijo, no lo vuelvan a prender. El dinero es muy bonito, no hay chota que se resista. Nomás miran el billete, les agarra una risita. Al señor Chapo Guzmán lo estima toda su gente, lo respetan y lo admiran porque es muy inteligente. Ya con esta me despido, no se les vaya a olvidar. Por suerte me encuentro libre, ya me escapé del penal. Y si Dios me da licencia, ya no pienso regresar. Adiós les dice su amigo, el señor Chapo.